transmitiendo en vivo. Una vez más, como desde hace 10 años, aquí están estos tres estúpidos que se hacen llamar Cállate Podcast. Buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast. O a lo mejor deberíamos llamarle ya de otra forma, ahora que ya somos coreanos. Cállate Podcast. Ajá, Cállate Podcast, pero con K. Exactamente. Amigos, bienvenidos a este programa. Les damos una bienvenida muy calurosa. Y bueno, pues aquí está nuestro amigo Manolín. ¿Qué pasó, Rafaelín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a esta nueva era en donde los coreanos nos empiezan a conquistar el mundo. Ajá. O el micromundo mexicano. Exactamente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una sorpresota, güey. No se la queremos arruinar tan pronto, pero ya, ¿para qué la hacemos, no? Sí, no. O se las dejamos ir despacito. ¿Cómo les gusta más? ¿Que se las dejen ir así, luego o despacito? No, suavecita. Así, así, güey, así. Van a reconocer su voz inmediatamente. Exactamente. Él es, por supuesto, el único e inigualable. Tona K-Pop. Hola, amigo. Tona K. Es que perdí un poco la práctica, güey. Sí, a ver, practica. Estoy, está oxidado. Tímido. ¿Estás tímido? No. Vos, sí, casi, no. Bienvenido, amigo. ¿Qué te trae por aquí después de tantos tiempos? Después de 10 años. Venía pasando aquí por el estudio y como que dije, ah, cabrón, como que yo me solía venir aquí a algo. Como que reconozco esta casa. Ajá. O sea, algo te llamó. No, vine a cotorrear respecto al triunfo de ¿qué? ¿Quién ganó? De Corea. Exactamente. Voy a decir de México, pero no, ¿verdad? No, México no ganó. Pero bueno, tenemos 2 semanas que no transmitimos el programa. Entonces en esas 2 semanas pues va todo el mundial, entonces cosas. No hablamos del primer triunfo de la selección mexicana. ¿A poco no ha habido un programa del mundial? No, es el primero, es el primer. Ah, pues es que como yo soy el experto en fútbol. Exactamente, nos hacías falta tú, amigo. Solamente vaticinamos que México no iba a ganar ningún partido, ¿no? Pero no, ¿qué te pasa? Aquí puntualmente dijimos México va a ganar, tenemos toda la fe puesta en este gran equipo. Yo creo que le gana a Alemania fácil. Eso fue lo que dijimos, ¿no? Hey, sí, para la gente que de plano. Yo sé que la gente no nos escucha. No, es que me regañaron. De hecho, este fin de semana tuve el gusto de ver a al primo Oswi. Ajá. Uno de nuestros amigos futboleros. No, bueno, sí, es pambolero. Pero de esos que nos apoyan, nos han apoyado más. Fans. Sí, un fan, pues. Más dinero y económicamente. Uno de nuestros padrotes. Exactamente, uno de nuestros patrocinadores principales que además nos pidió que lo saludáramos cada programa. Ah, así que hola, pues hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos dinero y sí. Entonces digo que habíamos hablado muy mal de la selección, que habíamos estado muy pesimistas. Pero bueno, la verdad es que nadie esperaba que México le ganara a Alemania, ¿cierto? No, pues no, nadie. Nadie. Ni los que no sabíamos de fútbol. Exactamente. Y el problema es que le haya ganado a Alemania. Sí, ese fue un problema. Y luego a Corea del Sur, es que todos esperábamos que hoy ganara. Hoy le ganara a... ¿Contra quién Suecia. Jugamos hoy? Suecia. De donde es tu nativo, de Suecia. Exactamente. Exacto, por eso vine, güey. Aparte, Tonatiuh, acuérdate que Tonatiuh es mitad originario. Mitad sueco, mitad coreano. Imagínate qué día para mí hoy. Mitad. Sí, exacto. No sabía a quién irle, güey. Y bueno, pues entonces fue por eso un poco decepcionante el día de hoy, pues perdió la selección mexicana. Hoy es, ¿qué día es hoy, amigo? A ver, ponnos en contexto. Hoy es 27 de junio de 2018. Así es. Hoy perdió la selección mexicana 3-0 ante la poderosísima escuadra de Suecia. Sí, así es. Bueno, pues que imagínate semejantes güerotes. Ay, sí. Sí estaban bien grandotes, ¿no? Uh-huh. O sea, ya hablaron en serio, sí estaban muy grandotes, ¿no? Sí, de 1.80 para arriba. Ajá. Sí, de dos. Y acá, pues, puro sotaquillo, ¿no? No, bueno, no les llames así. ¿Quién es el más alto de la selección mexicana? Sí, ese ahí, güey, es de... Sí. El portero es 1.90. Dos defensas miden 1.95. ¿De pero mexicanos? Son, sí, el Héctor Moreno y no sé qué más. Ajá. O sea, son los más altos, pues son 3 de 11. Sí sabes que son 11, ¿verdad? En un partido de fútbol, 11 contra 11. Oye, ¿saludamos a los fans o...? Uh-huh. Pues ya lo estaba saludando, güey. Sí, pero eso fue antes del... Antes de que la gente se... ¿De uno por uno? Claro, aquí los saludamos uno por uno. Plato personalizado. Exactamente. Bueno, los que dan más dinero son los que saludamos más. Ah, bueno, entonces nada más saludemos a los que dan más dinero. Ajá, a los demás no los vamos a saludar. Saludos entonces a Dubi Darling, quien sí ha donado. Es Dubi, Dubi. Muy amable él. Dice, hola babies de luz, les mando rayos de buen pedo. Ay. Imagínate, güey. Rayo de buen pedo. De esos pedos que huelen como a papaya. Qué asco, güey. Sí, sí, sí pasa. ¿Verdad que hay una? Sí, sí pasa. Como dulcito. Qué asco. Que es como dulcito, pero no sabes si es... Si es papaya, o sea, que, sí, acá, no. Que están partiendo papaya. Exactamente. Pero así, de ahogado. No sabes si hacerle qué rico o qué pedo, güey. O qué pedo, cabrón. Exactamente. Bueno, está muy bien. Ángel García Prudente. ¿Sí ¿Prudente? Será, ¿sí será prudente? ¿O será saludarlo o no saludarlo? Potente. Pues yo creo que es prudente saludar a Ángel García Prudente, que dice, saludos desde la CDMX. ¿Cuántos también? Recuerdos, eh? Ah, sí, ¿de quién? ¿De qué? No sé, te voy a hacer. De la dinámica. Está Ricardo Ocaña también, que dice, buenas noches. Ya hace rato que no se conectaba a Ricardo Ocaña. ¿Cómo ahí? ¿No era mujer? ¿Ricardo Ocaña? No sé, güey. Ricardo es un nombre muy, muy raro para una mujer, ¿no? No, pero José ¿cómo? Ricardo, María Ricardo. Ajá, Ricardita. A lo mejor estaba Ricardo. Guadalupe Ricardo. ¿Cómo se llama donde nos mandan los donativos? PayPal. PayPal, gracias. Es que estoy buscando. ¿Cuál es la contraseña? Tengo que hacer todo, güey. Escape. Zorritascape. Zorritascape. También está como Inca Roca, que dice, hola Encantos, ¿cuántos añitos cumplen? Cumplimos 10 años. Sí. ¿Cuándo cumplimos ya? No tenemos una fecha exacta. Pues se suponía que este iba a ser el episodio de los 10 años, pero creo que no. También está el Inge Pedro Picapiedra. Saludos, ingeniero. Saludos. Sigue debiendo esa carne asada que nomás no es. Y ya dice, y ya, bueno, todo lo demás son cosas. Todo lo más es la perrada. Que es gente que no importa. Dicen que pinche internet de popó de Telmex. Sí. Se ha estado chafeando esta semana, ¿eh? Más pero a partir normal. De la próxima semana México va a cambiar. Bueno, no, ¿verdad? Hasta diciembre. Bueno, pero en realidad sí, ya... Se va a poner peor. Va así que aprovechen, ahorita no se quejen todavía. Ahorita si hay internet, Ahorita hay internet, esperen a que nos quiten ese... A que seamos como Venezuela. A que nos quiten ese privilegio de... No toques el tema gente. Aquí, no toques el tema enfrente de la gente, la gente morenita. No, no, yo decía que no, vamos a tener un internet de primer mundo. Eres chairo, ¿eh? Ya es bien. ¿Tú chairo? ¿Derechairo? No, ya no, fíjate. ¿Ya no? Ahí me ahora da... soy anarquista. Anallista. Estuviste a punto de decir. Rafa Riquín Canallín. El Rafa Riquín Canallín. Y bueno, pues ahí Callatín. Está. Callatín. Oye, rápidamente, muchas gracias a... Ah, no, espérame. ¿Qué onda, güey? Uy, es que tenía yo una... Es que nos llegó un donativo nuevo, pero la verdad es que no tengo... De 1,000,000 pesos. Ahorita decimos, Mientras, voy poniendo algo. A ver, pon algo. Espérame, seguramente lo van a reconocer. Javier, pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeón. Pero del ¿por qué mundo. No podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? Ten el beneficio. Tu opinión no va a cambiar. No, tú pero, lo que desees, Javier, lo que desees, David, sí, lo que quieras, yo lo quiero que opines, que México sea campeón del lo mundo, que critiques, igual que tú. Espérame, lo que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, lo que todo lo que quisieras que se hiciera, todo, no está. Porque ¿qué hay? Esto, o sea, lo que hablo, hay esto. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente nosotros, fíjate, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio. Manolo, ¿cuándo te entrevistaron? No, no, una que voy, es que fíjate, es que es exactamente, no, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero, y es muy amplio, y es muy simple, está y es bien, cada... O sea, ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero, y es muy amplio, y es muy simple, está y es bien, cada bien. Quien, y yo lo respeto, y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Qué ¿por qué no? O sea, por Dios, es muy amplio, ¿por es qué muy no? Simple, y es bien, cada bien. Quien, y yo lo respeto, y es, ¿por qué no? Oye, Manolo, no, ¿qué te parece si ahora, de a partir de ahora, comentamos así, cállate, ¿por qué no? Primero de grupo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué lloras? Yo pensé que ibas a poner el de las quesadillas de queso. Y yo lo respeto, y es, ¿por qué no? Porque vamos, démonos, échele. O sea, ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero, y es muy amplio, y es muy simple, y es cada quien, y yo lo respeto. El contexto es una entrevista de, hablando un poco del Mundial, son entrevistas que les hace David Feitelson, que es un reportero de ahora de ESPN, que trabajó mucho tiempo en TV Azteca, que le hace a varios jugadores de la selección mexicana, la mayoría juega en Europa. Y la entrevista que le hace a Chicharito Hernández, que es el que habla así. ¿Por qué no, güey? ¡Pinche pendejo, güey! La voy a dejar ahí de fondo nada más, no? Para que sigamos escuchando. ¡Eso lo he hecho, güey! Y entonces le sale su fama. Imaginemos las cosas chingonas, carajo. Le sale esa frase que se hizo súper viral, que dice, imaginemos cosas chingonas. Y entonces pues ahora ya es un súper meme también de todo. Pues, imaginemos cosas chingonas, güey. Pero la verdad no hubiera puesto atención a la voz de Chicharito, güey. ¡Qué pasó, güey! Es que como que se empieza a desesperar. De por sí habla así un poco, ¿no? Así, pero como que... Y de pronto como que se empieza a desesperar. ¡Sí se puede! ¿Cómo no? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡No! ¿Cómo se llama? Javier Hernández. No, el entrevistador. David, porque le dice David, ¿no? Ajá. Es que, ¿por qué no, David? ¡Sí se puede, David! ¿Por qué no, David? Pues sí, David, sí se puede. ¿Cómo no, David? ¡Se puede, David! ¡Se puede! Ahora, lo que yo digo, está muy bien. Ya nos quitaste el audio de fondo para poner ya música, porque se escucha muy sombrío esto. Sí, con el K-pop, ¿no? Por cierto, la entrada fue un poco desastrosa, sobre todo para quienes escucharon en vivo. Ajá. Ya quienes estén escuchando el podcast, pues no van a escuchar todo el desastre, pero se suponía que íbamos a empezar con K-pop. Sí, pero Y se suponía que tú eres el experto en no, K-pop. No, es que ¿no? Esa banda, BTS, ajá. BTS. Oh, BTS. Es la más famosa del mundo, güey. Pero pues era como moderato, una cosa así chafa, güey. Bueno, yo qué culpa tengo, güey. Pues esperábamos música como de maquinitas, de... Es que ese es J-pop. ¿Ven? Porque me gusta el J-pop y no el K-pop. El K-pop está chafa, entonces. Sí, el K-pop es para niños. Es gringote, o sea, es súper popular. Sí, güey, es Backstreet Boys en coreano. Ajá, bueno, ándale. Que lo pusimos también porque tiene que ver con el mundial en ese momento. Ajá. Porque le ganó Corea a Alemania. Sí. Y gracias a eso México pasó a la siguiente ronda del Mundial de panzazo. Porque imaginamos cosas chingones, güey. ¡Ese la pelaron! Pues, ¡la pelaron! Pero fíjate, güey, pobres coreanos, güey, pensaban que México había ganado. Uh-huh. Estaban festejando. ¡Ey, chingón, güey! Ya ganó México, ya pasamos, güey. ¿Pensaban eso? ¿No iban a pasar? Sí, güey. Sí, ¿por qué? Porque metieron más goles que Alemania en esta fase, güey. Sí. Si ganaba México, sí, ¿no? Pasaba. Sí, si ganaba México, sí pasaba por la diferencia de goles. Ay, ¿a poco? Por eso su güey le echan más ganas, güey. Era el trato, güey, que tenían con los mexicanos. Ya ves cómo somos los mexicanos. Y acá los mexicanos. Tranza, güey. Dijeron, ah, chingue su madre, güey. Sí, güey. Mames, güey. Sí, güey. No son bien putos esos, güey. Sí, güey. Pinches ojos de alcancía. Nadie los quiere, ¿eh? Pinches chinos. Pinches chinos. Y bueno, pues ¿quieren hablar del sí, más del hablar mundial? De los coreanos, güey. Ah, de los coreanos. Estuvo bonito, güey, la reacción de México con Corea, ¿no? Sí, Es que fueron a la embajada y hicieron ahí desmadre. Así de, ya. Sacaron al embajador coreano. Así cargando, güey. Ah, sí. Amigo coreano, ya eres mexicano. Amigo coreano. ¿Tú no tienes amiguitas coreanas? No. Híjole. Fíjate que el otro día iba bajando ahí rumbo a mi trabajo. Ajá. Y se me acercó una coreana, güey. ¡Ay! ¡Tú eres el de cállate! ¡Tú eres! Amigo sueco. ¡Sueco-san! Sueco-san, güey. ¿Y por qué se te acercó una coreana? Me preguntó. Ajá. Estaba como perdida, güey. Ah, ¿cómo oye, te pides entender, güey? Oye, ¿dónde es el? Oh, excuse me, sir. Excuse me, sir. ¿Sir? ¿Te dije? You speak English. Ah, ¿y tú qué le dijiste? Simón, reñita. ¿Qué pasa? What's up, Little Queen? ¿Qué transita? What trances? Oh, where's the. Where is this pool? Where you so lonely? Language department. Ay, language man. Department. De suerte estábamos parados afuera del language department. Here. Y entonces dije, aquí. Aquí merengues. Aquí. Here. Together the tunnel. Together the tunnel. Y entonces, bueno, la historia triste fue que venía con un vato. Coreano. Ajá. También, ¿no? Ajá. Sí, que lo hubieras madreado, güey. Como todos los hombres del mundo, quiero decir. Como que ya tenían un rato ahí perdidos allá afuera. Ese güey no preguntó nada. Y el güey no preguntó nada. De hecho, se le veía la misma actitud de cualquier hombre, así como que, ay, va esta pinche vieja preguntar. De cualquier mexicano, ajá, ¿no? De cualquier mexicano. Así paradillo, ya se quedó lejos. Ajá, ya sí. Hasta que le estaba diciendo, se acercó y ya vino y dijo, oh, yes. Ah, here. Yeah, well, así como que te dije, ya ves. Ya ves, pendejo. I'll tell you. Y entonces, yo también venía con mi mujercita. Entonces eso fue lo más triste, porque entonces me dice mi mujercita, una vez en la vida que te encuentras una chinita y viene con, y tú no vienes solo y ella tampoco. Qué triste. Sí, fue muy triste eso. Suena triste. Pero como ya dije, no me gustan los coreanos. ¿No te gustan coreanos? Son las japonesitas. Ah, no, o sea, wey. Si llega una coreana. Ahí se dice solo mi mujer. Ah, wey. sí, perdón. Güey, sí, abusado. Solo tengo ojos para mi reina. Exactamente. Para mi reina de maíz. Tu Mexican queen. Reina de maíz. Pues sí, güey, no somos. Somos la cultura del maíz. Exactamente. Es que fíjate que a nosotros nos falta identidad nacional, güey. Es que. Ah, sí. Más allá de imaginar cosas. Más allá de. Ajá. ¿Qué necesitamos imaginar la cultura del maíz, güey. Es que es lo que yo me refiero, güey. Ah, cabrón. A ver, elabora. Explica tu teoría. Es que invertimos mucho tiempo, dinero, esfuerzo y demás en consumir culturas ajenas, güey. En lugar ¿sí? de estar aquí venerando a los atrás, dioses mayas. Ajá. Y traer aquí ahorita nuestro huipilito, güey. Claro, nuestro penacho, nuestro burrar. Música prehispánica, güey. Exactamente. Una jalada así. Oye, tienes toda la razón. Ajá. Sí, güey. Ahí está, exactamente. Necesitamos valorar nuestra cultura mexicana, güey. Basta del K-pop. Que nuestra selección mexicana vaya a jugar descalzos como los. Es como las tarahumaras. Todas las tarahumaras, como los triquis. Ajá. Que aparte ganan, no acaban de llegar unas tarahumaras. Una doña, sí. Ah, que la tercer lugar de un ultramaratón. Ajá, dices, cabrón. Y pues sí impactan, güey. Tienes toda la razón. Pues esas son cosas chingonas, güey. Esas son cosas chingonas, güey. ¿Por qué no, güey? Pero es que no se puede, Nacho David. No me chicarrillen. Pobrecillos, güey. ¿Por qué no? No, no se andan aguitados. Pues qué chingados les vale madre, ¿no? ¿Aguitado de qué? ¿De qué? De que perdieron. Ah, pues nomás al pendejo que estaba chillando como nenita, güey. ¿Sí viste uno? No. Un defensa que fue el que metió el autogol. ¿Cómo fue el autogol? Güey, yo ni lo vi, güey. Es que yo no vi el juego, güey. Todo el mundo vio el juego. Es que estaba tejiendo sus, sus huipiles. Ajá. Sí, güey, estaba. Pero mira, güey. Pelando maíz. Tienes razón, güey. En vez de estar, ahorita consumiendo. Internet del extranjero, de la globalización, güey. No, pero el internet es del mundo, güey. Deberíamos tener una aquí fue una hoguera, güey, y comunicarnos a través de nuestra gente, a través de fuego, güey, de humo, güey. Pintando nuestro podcast en la pared. Exactamente, haciendo pinturas rupestres, güey, en el mundo, güey. Alrededor de la colonia, güey, donde gente, conozcan, cállate, conozcan nuestra cultura, que somos de verdad nosotros. Exactamente. Ay, ay, ay. Estamos comiendo aquí un molcajete, güey, con unas tortillas, güey, y una salsa. Pues sí, güey. Pues sí, güey. Pero sí, por lo menos estamos tomando. Mira, sí, esto es mezcal, güey. Mezcal, esto mexicano. Ya te tragaste los cacahuates, güey. ¿Serán mexicanos? Y el queso es de. Perdón, no es de cabra, porque las vacas venían de Europa, ¿no? Las vacas venían de Estados Unidos, ahora vienen de Europa. Porque ya no subieron los aranceles. Exactamente. ¿No? Entonces, ya. Pues estamos hablando de la época de nuestra gente. País, güey. Sí, no, bueno, sí, las vacas vienen de Suiza, de, como de todas Suiza. Las vacas, ¿no? Exactamente. Teníamos una amiga, ¿no? ¿Una vaquita suiza? Ah, cabrón. Rafa tiene una amiga suiza. Una amiga suiza. Bueno, era una vaquita suiza. A ver, pásame un churrito de esos también hechos en México, ¿no? No, bueno, no sé, güey. No vi la bolsita. Son marca de esos, marca León, ¿no? Se llaman Lolis. Ah, sí. Bueno, el queso no te lo comas porque es una vaca y las vacas vienen de Europa. No es como Aguascalientes, güey. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿No te gusta lo mexicano? O sea, estás siendo malinchista, güey. Pues agarré un cacahuate pensando que era un churro y me lo tragué. Con todo y cáscara, pendejo. ¿Para qué? Es como la historia de las tunas tienen espinas. Los cacahuates se pelan. ¿Ves a lo que me refiero, güey? ¿A dónde hemos llegado, güey? Ni siquiera. Al desconocimiento de nuestras propias botanas. Y de hecho, es el último cacahuate que viene en esa bandeja, güey. Mira. No. ¿Pero por qué combinas cacahuates con churros, güey? Para poner en la... Ahora combina la basura, güey, con los... Bueno, yo se los digo como sueco, pues. O sea, claro. Desde el exterior. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a México desde el exterior? ¿Cómo veo? Muy bien. Lo que les falta. Necesitamos tu visión. Uh-huh. Qué bueno. Pero hablas muy bien español, güey. Sí, los suecos hablan muy bien español. ¿Por qué, güey? No es cierto, hablan así. No es cierto, güey. Sí, hablan bien. Hablan así, güey. ¿Cómo hablan los suecos, güey? Hasta cantan en español. Ah, sí hablan. ¿Los suecos hablan así? Ajá. Sí, güey. Hey. ¿Nunca escuchaste los discos de Roxette en español? Sí, claro. Hablaban muy pudo bien. Pudo ser amor, pero bien. No lo fue. Oye, bueno, ya para terminar con lo del mundial. Ya. Lunes perdemos, ¿no? Es el lunes el contra Brasil. Jugamos contra Brasil, que sí. Es el primer lugar del grupo, otro grupo. Yo ahí digo que una goliza por lo menos de 3-0. Eso no es goliza, güey. ¿No? ¿Te gustaría ver goliza, güey? ¿De cuándo se considera goliza? ¿4? ¿5? 4-5. No, 4-0. ¿Te gusta ver golizas, güey? No, o sea, si te gusta está bien, güey. Oye, estaba viendo unos tweets que pusieron los de Fox Sports, pero de Brasil. Ajá. Así burlándose de los alemanes. No manches. Así lástima. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Así un montón de ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y luego lo que les respondían con las imágenes de los brasileños llorando en el mundial anterior. Ajá. Es que hay una imagen de un niñillo chillando así con lentes. Así, inconsolablemente. Fue muy divertido. Oye, ya nada más lo último que quería decir era esto. ¿Se acuerdan de aquel famoso grito? La de Rafa. Ese mero. Que. ¡Cállate! Que está prohibido. Que está prohibido. Ya iban a multar a la selección. O les iban a quitar puntos, supuestamente, y todo, ¿no? Entonces ya tuvieron que cambiar el grito. La bola de nacos que insisten en gritar eso. Y ahora sí está, mira. Entrégate. Así es. Entonces, no sé si fue creativo o... Sí, fue creativo, güey. ¿Sí te parece? No. Sí, creativo. Súper creativo. Súper creativo, güey. Bueno, ya por lo menos... Bueno, dele puto. Ajá. Es casi lo mismo, güey. Sí, pues es lo mismo porque... O sea... ¿Ustedes también ya están en el... Claro. ...hip de... ¿Rizmi? Yo sí. ¿Tú no? No, la verdad no. ¿No? No, pero hace... ¿No estás viendo la serie ni nada? No, la he visto. No, pero hace 3 episodios, 2 episodios, fue medio programa de... De Luis Miguel. De Luis Miguel. O sea que ya pelas. Ya juego. ¿Tú sí lo estás viendo? Sí, claro. Este, ¿y te emociona? ¿Te gusta? Ahorita venía en el coche escuchando a Luis Miguel. ¿Sí? Sí. Bueno, es más, incluso cantamos aquí el karaoke con... Teníamos un amigo experto en Luis Miguel, ¿no? Ah, claro, claro, nuestro buen amigo Alejandro. El changuito de calle. Sí, exactamente. De hecho, era fan. Exactamente. No, pero Rafael se confesó fan de Luis Miguel, güey. Yo, la verdad, hasta ahorita le estoy poniendo atención, a Luis Miguel. Nunca ¿en serio? Había escuchado... Qué guapo, ¿no? Yo cuando era niño. ¿Tú cuando eras niño? Escuchaba mucho. Y me gustaban mucho las canciones de Luis Miguel. Pero bueno, ya dejemos a Luis Miguel, ya... Digo, estuvo ingenioso porque combinaron el tema de... Los temas de México. Los temas actuales. Los temas importantes de México. Exactamente. Y ese entrégate sigue siendo una especie de puto, pero veladito, velado, ¿no? Wey. Ahora los van a demandar por derechos de autor o algo así. Ándale, sí, yo creo que sí. No, pero estuvo bien. Está ingenioso. Sí, estuvo bien. Muy bien, muy bonito. Casi como el cielito lindo. Oye, tenemos varios temas... Ok, no sé por qué hablas así. Vamos a tener varios temas. Pero es que tenemos ¿se puede? La cuestión de las elecciones. No. Pensamos cosas chingonas. Y tenemos la cuestión de los niños enjauladitos. Eso ya fue, ¿no? Pero o sea, ya casi. ¿No? Bueno, güey, pero pues es que este programa ya es quincenal, güey. Ya no es este. ¿Viste mi foto de perfil? Entonces, no sé si debamos ir ya a corte musical. ¿Tú crees que tenemos que ir a corte musical? Ah, ok, bueno. Vamos, o sea, BTS. No, eso estaba muy feo, güey. Girl Generation. No, ponte algo sueco. Ahí yo compartí mi playlist sueca, güey. ¿En dónde? ¿Ahí dónde, güey? ¿La compartiste en dónde? Ahí está. No, pues no sé dónde está, güey. Así que. Chingao. Pon algo de suecos para nuestros amigos suecos. No, mira, tenía algo. Ya no lo tienes. Tenía algo preparado para cuando viniera Tonatiuh. Ah, ya ves que Tonatiuh gusta de las mujeres de carnes, pues vamos a decir... Voluptuosas. Sí, voluptuosas, ¿no? Y hay una cantante que sé que te gusta, sé que te... No nada más te gusta, te excita. Te la... A ver, sorpréndeme, güey. Y entonces esto es especial para ti, amigo, porque no sabemos cuándo vas a volver, otra vez aquí de regreso. Esta es Beth Ditto. Ah, sí te acuerdas, ¿no? Sí, claro. Sí, tú, no vi una reacción como yo esperaba, güey. Pensé que te ibas a emocionar más. Sí, no, sí, está bien. Ya no. No, sí. No, si quieres lo cambio, güey. No, ponemos sí, otra cosa, güey. Sí, güey, está padrísimo, güey. Podemos poner a Blondie, güey. Se me parara, güey. Blondie. No, Beth Ditto. Estaba chida, güey. Podemos poner a Planta Carnívora, carnal. No, ponte a Beth Ditto. Ok. Vamos a escuchar a Beth Ditto, entonces que... Esa Planta Carnívora cuando regresemos del corte. Busquen a Beth Ditto para que vean de lo que estamos hablando. ¿A poco tiene material nuevo? ¿Vas a pues es el año pasado. Pero pues, eso es lo que hay, amigo, es lo que hay. Bueno, entonces cállate, regresamos, amigo. ¿Algo que quieres decir antes de irnos? No, entrégate. Es lo que ya había puesto, ¿no? Pero sí. Tú lo volviste a poner. Sí, no, correcto. Está muy bien. Es radio de calidad. Sí, sí, sí. Saludos al Club del Dodo y a Citlas. Citlas. Hola, nenes y nenas que escuchan Cállate Podcast. Regresamos a Cállate Podcast. Vaya, hasta luego. Vaya, nos vemos a ratito. Sí, adiós. Después del corte, bye. Sale, okay. Bye. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. Ya, sí, ya regresamos. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Está bien la bet. La bet. Estaba pensando. Debemos hacerle Chica Cállate de los Hace mucho que no tenemos Chica Cállate. Es que hace mucho que no venía yo, güey. La última Chica Cállate, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Tú dile, güey. Paulina Carreño. Ah, como que sí, vi. No me sé quién a decir algo así como Margarita Zavala, güey. Ya desde. Ya desde entonces ya nos peló. No sé si se ofendió. O le llegan un montón de stalkers y la acosaron, la violaron y por ahí está ya. Puede ser. Es una super tweet star, güey. Es así una influencer. Sí. Tuitea y así miles de tweets y como corazoncitos, no sé cómo se llaman en Twitter. ¿Cómo se llama en Twitter? Corazoncitos. Corazoncitos, bueno, esa madre. Likes. A ver, ¿qué ibas a decir? Ahí vamos a decir, a anunciar nuestro canal en Instagram TV. Resulta que la semana pasada Instagram anunció el lanzamiento de su nueva plataforma IGTV. Instagram TV. Y básicamente es lo denominaron el YouTube Killer. ¿Ah, de plano? Ajá, de plano. Porque tienen un billón de trillones de millones de usuarios. Wow. Y entonces se supone que ahora todos vamos a ver videos en Instagram. Nos vamos a mover. Entonces, a diferencia de que ya se pueden subir videos a Instagram, ahora necesitas otra aplicación para ver videos verticales que pueden ser más largos, como les gustan a ustedes, ¿no? Larguitos. Largos y verticales. Largos y verticales, imagínense. Impresionante. Exactamente. Impresionante. Exacto. Mira cómo la tengo. Y impresionante. Entonces, síganos en Cállate Podcast, ahora también en Instagram y en Instagram TV. Instagram y en Instagram TV. TV. Muy bien, yo aprovechando el comercial de Donatius, les quiero recomendar una página de porno. No, de Instagram. Bueno, un perfil. Página, un perfil de Instagram que se llama Rusabrosas. Rusabrosas. Es que como ahorita está de moda las rusas por el mundo. De comida rusa. No. Ensaladas rusas sabrosas. La verdad es un perfil que creó Facundo, entonces se ha dedicado a entrevistar o buscar chicas en Rusia. Eso es misógino. Comunes, eso así. A mí me parece políticamente incorrecto. Muy mal, ¿eh? O sea, hashtag MeToo. No las explota. Pero está subiendo sus fotos al Instagram. Sí, con la autorización de ellas. Pues me parece objetivizar a la mujer. No la sigan, no la vean nomás Bueno, es que es una recomendación. Es que este programa ya cambió, güey, o sea. Es el nuevo Cállate. Y tú sigues insistiendo en eso, güey. Perdón. ¿Cómo dices que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? O sea, nomás por referencia. Nada más para no entrar nunca a este perfil. Rusabrosas. Todo lo que ha cambiado en 10 años, güey. A ver, ¿qué cambió? Pues todo esto, güey. ¿Qué cambió? O sea, hace 10 años podíamos estarnos burlando de... De todo. Del mundo, sí. O sea, podíamos ser misóginos y podíamos ser homofóbicos. Podíamos ser. Y ya no. Éramos, güey. Por eso. Bueno, pero es que, pues ya cambió. Ya no, entonces, wey, ¿qué haces, güey? Te adaptas, ¿no? Te adaptas. Ni modo, hashtag MeToo y todo ese pedo, güey. Y este güey sigue como un pinche neandertal. ¡Ah! Es unas rusas bien sabrosas. Ahí que están en el Instagram. Como todos los mexicanos que andan en Rusia. Son justamente los de la mafia del poder. La rusa va a probar el chile nacional. Es una porra, güey. Está buenísimo. Es que es algo divertido, es algo parte de nuestra cultura, güey. Sí, claro. Es lo que debemos el ingenio mexicano. Agarrar, ¿no? O sea, eso sí lo podemos decir porque somos mexicanos. Exacto, güey. Eso es muy mexicano. O sea, chile sí es México, güey. El chile sí lo puedes agarrar. Exactamente. Y las rusas más. Claro. El chile mexicano. Todo lo deben. Entonces la rusa, entonces está bien dicho, no es incorrecto, güey. La rusa va a probar el chile nacional, güey. Muy bien. Sí, no es un albur, güey. Es un albur, güey. No, no está. Va a probar el chile ya. Sí, güey, necesitas salsita molcajeteada, güey. Una tortillita. Exactamente. Impresionante. ¿Sabes cuál serie ahora estoy viendo? La de la balada de Hugo Sánchez. La de Club de Cuervos. Que es como un spin-off de Club de Cuervos. Sí, he escuchado de ella, pero no. No, ¿quién se sabe? Se parece a Manolo, güey. ¿En serio? Chinga tu madre, si sé quién es el personaje. Sí, ¿Y pero tú por qué ves ahora series mexicanas, güey? Porque yo lo he hecho en México, güey. Ah, chinga tu madre, güey. Es que eres, es que es morenito. Ya se dio cuenta, güey. Ya se dio cuenta de que no es sueco en realidad. No. Si tú eras bien, tú eras el más, ¿cómo se llaman esos que no le van a México? Malinchista. Eras el más malinchista de todos, güey. Pero ya no, güey, es el nuevo cállate, el es nuevo tona. Viene su sexenio. Orgánico. Ajá. Es que sabe que... Sí, güey. Viene su sexenio, ahora sabe sí. Sabe que viene su sexenio y ahora, sí. Viene muy acá. Así de ven. Se vamos a nacionalizar Netflix. Puras telenovelas. Puras telenovelas nacionales. Puro programa de 11 TV y de UNAM. TV UNAM, güey. Pues ojalá pusieran eso, güey. Van a terminar poniendo. No sé, güey. Puras series. La Rosa series, de Guadalupe. Puras series de. Selena, ¿no? También va a haber una serie. No sé, güey. Pues de José José. La vida de Hugo Chávez, parte 1. La vida de Hugo Chávez. Andrés Manuel. La luz de México. La luz de México. No, y había. Corea, temporada la esperanza uno. De México. Ah, ¿no viste ese meme? No, güey. Ah, sí. Bueno. Modificaron el logo de Morena y le pusieron Corea. La esperanza de México. Oye, nada más, pero, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Nada más iba a decir sobre lo del canal de Instagram TV, ajá. ¿Dices que se llama? Sí. También pueden seguir a That Noise. Ah, pues recuerdan, síganlo. Sí, yo todavía me acuerdo. Sí, güey, yo no buenos sé recuerdos sea. De eso, güey. El otro día alguien en la gente me dijo, oye, tú eres el de Dan, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué cuándo sacan un nuevo episodio? Sí, un día de estos, chavo. No, lo que iba a decir es que está chido, que apenas tiene una semana esa, ajá, red social, ¿no? Sí. Bueno, sí se puede llamar red social. Sí, se puede llamar. Y entonces, como estamos apenas empezando nosotros... Somos los primeros. Podríamos convertirnos en unos... Pioneros ahí del Instagram TV. Instagramers. Así que suscríbanse. ¿Cómo buscamos a Cállate en Instagram? Cállate Podcast. Así, igual, tal cual, como todas nuestras redes como sociales. Como todas nuestras redes sociales. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, amigo? Perdón, es que te... No, que íbamos a hablar de los niños enjaulados. Bueno, sí, este fue uno de los temas... más polémicos del... Esta es la polémica en Cállate Podcast. De lo que nos espera con el Trump mexicano. Guatemaltecos enjaulados. ¿No viste el... ¿Has visto John Oliver? Mm-hmm. ¿Sabes quién es John Oliver? Sí. Que tiene un programa en HBO que se llama... Last Week Tonight, creo que se llama. Hey, ¿uno de lentecitos? Uno de lentecitos, es un comediante, pero hace comedia política, pues. Ajá. ¿Te paso el churro? Y en el programa de este domingo, en su monólogo del domingo, habló sobre las elecciones mexicanas. ¿Lo viste? No lo vi, o sea, lo vi, pero no lo vi. Y justamente eso dijo que para muchos López Obrador es el Trump. Es el Trump mexicano. Yo no lo dije, amigos, sí, no. Amigos. Circula en redes. Eso dice este señor. Amigos Chairos, discúlpenos, ya a partir de del próximo lunes. Volvemos a ser amigos todos. Ajá, ya. Véanlo, si tienen chance de verlo. Bueno, ¿qué? Trump no, y los niños. Los niños encerraditos. Exactamente, bueno, el punto fue que se empezó a... ¿Cuándo empezó esto, amigo? ¿Hace como dos semanas? ¿Una semana? Dos semanas. Sí, por el también. Video de una, en realidad se dio a conocer más por el video de una niña que detienen a su mamá y la migra está ahí detenida a su mamá y la niña está ahí junto a la mamá y llorando, mamá, te quiero, mamá, no te vayas, ¿por qué me dejas? O sea, llorando. ¿Cómo, pues. ¿Cómo? ¿Era el chicharito o qué? Sí, es el chicharito, estaba el chicharito y junto a su mamá, güey. Y estaba diciendo todo lo que escuchamos. Estaba diciendo rato. Lo que se... ¿Por qué no? ¡No puede! La migra lo confundió y pues se lo llevó, güey. Se llevó a la mamá, güey. Entonces, gracias a eso, se dieron cuenta, güey, que había 2,000 cacho de niños que son separados de sus familias cuando detienen a migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos, detienen a salvadoreños, costarricenses, lo que sea, güey. Sí. Oaxaqueños, chiapanecos, Ya. Regiomontanos, güey, para no discriminar a nadie. Sudamericano. Sí, güey. Australianos. Sí, sí, sí. Y entonces se dieron cuenta que eran separados y que los llevaban a unos centros de detención donde estaban en unas jaulitas muy bonitas. Uh-huh. Así es. Muy, muy dignas. Muy dignas, bueno. Con papel aluminio encima. Envueltos, como niño muerto. Sí, todos vimos estas imágenes. Pues sí, muy gachas. Sí. La verdad, sí, está muy, muy gachas de niños solitos ahí mientras sus papás estaban en otro lado. Así es. Como animalitos, güey, como. Okay. Pues sí, sí, estuvo gacho, güey. Sí. Y sí, efectivamente, estaban. Detienen a los indocumentados. Separan a los niños. Mientras que a los papás les hacen el proceso legal ahí de extraditarlos y todo. ¿Dónde vienes? ¿Dónde venir tú? Exacto. Me no comprende, no habla español. Y entonces estaba leyendo no habla inglés. Algunos niños los tenían hasta por un mes separados de sus papás. Y la verdad es que sí sientes gacho, güey. O sea, pues imagínate, güey, que pasara eso. Dos, tres días, güey, que no supieras. Que te separaron de nosotros. ¿Dónde están tus hijos? No. Que Rafa no supiéramos dónde está dos, tres días, güey. No, pues me muero. ¿Qué harías, güey? Exacto. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo no se puede, güey? Imaginemos cosas chingones, chingados. Ah, ese era Mickey Mouse, güey, ¿no? Ah, pues habla como amigos. Mickey Mouse. Hola, amigos. Hola, amigos. Imaginemos cosas chingonas. ¡Oturus! ¡Oturus! ¿Qué vamos a necesitar para hacer algo chingón? ¡Ese puedo! Escoge la herramienta correcta. Un balón. Ajá. Un... Okay, pues. Una macana. Y entonces, pues sí, güey. Pues sí, estuvo muy gacho. La verdad es que sí, todo el mundo se... Pues alzó la voz ante este... Acontecimiento. Sí, lo compararon a Trump con la separación de Hitler de los niños de sus familias. O sea, los judíos, niños y familias. A ver, ¿mande? ¿O confundieron? Si lo dices con voz de Chicharito, güey. ¡Hola, güey! Por eso te digo, no te entrevistaron a ti, güey. Pero hicieron comparaciones de Trump con Hitler por la separación que hizo de niños y sus familias. Pero a los niños no los separaban, ¿no? ¿Sí? ¿Sí los separaban? Ah, sí, ¿verdad? Sí, güey. Bueno, pero ahí separaban a los niños y a las señoras, ¿no? A las mamás. A los... ¿Los mandaban? No, güey. No, güey. Sí, no, güey. Sí, güey. ¡No, güey! Bueno, sí. Obviamente esto, sí resultó en muchas comparaciones y... paralelismos con históricos. Con el buen Hitler. Con el buen... Le echaron más tierra al pobre Hitler. No, pero la verdad es que sí. Ahora es culpa de Hitler. Todo es culpa de Hitler. La verdad es que sí, ya estaba muy pasada esta política, ¿no? De separarlos. O sea, sí ya es así de... Ah, pues nos valen madre los niños. ¿Para qué se andan viniendo a nuestro país? Ahora chínguense, güey. ¿Y los niños, güey? ¿Y los niños? ¿Quién piensa en los niños, güey? Exactamente. Y bueno, finalmente, ante la presión... Y aparte, abandonó ahí los organismos de derechos humanos. Fue... ¿no? ¿Cómo se llama la esposa de... Hillary. De Trump. Ah. ¿Ivanka? No, Ivanka es la hija, ¿no? Una rusa, ¿no? Es una rusa... ¿Es una rusa? Es una rusa brusa. Que hace unas rusas rusa bien brusa. Rusas. ¿Cómo se llama? Melania. Melania. Entre Melón y Melania. Melania. Sí. Según también hizo presión, ¿no? ¿A dónde fue? La esposa de Trump. ¿Fue a la jaulita? Puede hacer una visita a las jaulitas. Les hizo así con una macana. Los barrotes. Ole. Les enseñaba cacahuates a los niños. Mira, ¿quieres? Qué mala onda, güey. Sí, no te deberías decir. Voy a llevarles platanitos. Ah, eso sí es muy pasado. Qué mal, güey. Yo lo hubiera dicho. Ya no podemos decir eso. Hasta yo me contengo. Los niños, güey. Los niños, güey. Sí, Estados Unidos se salió de la OTAN. No. Del Tratado de París. No, bueno, ese sí ya hace mucho. De los derechos de la ONU. De la ONU. Ey. Porque, según ellos, por una cuestión de Palestina e Israel. Pero fue por los niños. No por los niños. Bueno, finalmente, Donald Trump... Melania va a probar el chile nacional. Si probara el chile nacional estaría muy bien, güey. Ya va a tener Yo no me gustaba. Ahora que sea nuestro... El nuevo presidente, el que sea, güey. Ajá. ¿Cómo que el que sea, que güey? Le hace que le haga como... ¿Qué fue el...? Sí, fue el presidente de Francia que le dijo a un presidente... Fue de Suecia o de Dinamarca, sí... tu deliciosa esposa. Ah, sí, sí, es tu exquisita y deliciosa esta esposa. O sea, le dijo en inglés y como que delicious. Your delicious your wife. Delicious wife. No, man. Así para decir, llega el nuevo presidente. Your delicious. Tu esposa jabrosa. Tu esposa está en jabrosa, permíteme. ¿Qué se puede, güey? Imaginemos cosas chingonas. Sí. Imaginemos cosas chingonas. Este. ¿Qué? Niños, se ha hablado. Ya, güey. También aprobaron la ley de aborto, ¿no? En Argentina. Y también se desató una polémica. Y no queremos hablar de eso aquí. No queremos hablar del aborto. Ay, güey, ya le tiré aquí. ¿Por qué? ¿Ya hablaron de eso? No hablamos del aborto. No sé por qué. Porque Rafa es pro vida. Ajá. Y claro. Pro familia. Y claro, los niños, ¿quién piensa en los niños? Sí, es que me acordé de eso, güey. Los niños enjaulados, ¿qué le pensaban? Por eso no deberíamos tener ya niños, güey, para que los terminen enjaulando como changuitos. El feto ingeniero y todo eso me vino a la mente. ¿El feto ingeniero? ¿No vieron eso del feto ingeniero? No hablaron de eso, güey. Esto fue como 3 meses. ¡No, güey! Cuando entró el tema del aborto y todo eso, a ver, salió por ahí una manta en una de las protestas, me parece, que decía, traía una fotito ahí de un feto y que decía, yo quería ser ingeniero. Y entonces desató una guerra de memes del feto ingeniero, güey. Ya. Porque era ingeniero, y entonces había caricaturas y todo el feto pidiendo trabajo. Güey. Y así un edificio cayéndose. ¡Ay, qué fue! ¿Fuiste tú, el feto ingeniero, güey? ¿Cómo no hablaron del feto ingeniero? No sabía que existía, güey. No sabíamos. Nada. Gracias por sabía del iluminarnos. Sabía del feto arquitecto. Yo del feto, pero ingeniero en sistemas. Es que feto ingeniero es como muy amplio. Muy genérico, güey. Me imagino un ingeniero civil, güey, no un ingeniero en sistema. ¿Sabían que también México ocupa el primer lugar en fetos? A ver, que imaginen cosas chingonas. En fetos ingenieros, güey. Eso sí es cosas chingonas, güey. En embarazos adolescentes. Es cosas chingonas, güey. ¿No? Tenemos casi preadolescentes o adolescentes en casa, güey. ¿Tú crees que es cosa chingona, güey? No creo, güey. Ay. Ya pensé que le gustaban los niños. Ya estarás en este momento, en ese momento. Es que ya ves cómo está esta juventud, güey. Muy adelantada, güey. Muy despierta. Pues ni modo, güey. Ya llegarás a esa edad. Ya vamos a hablar de las elecciones. Ya, pues íbamos a hablar de las elecciones y será el último momento que tiene. El último cortinilla. Será el último bloque del programa. Será el último bloque del programa y probablemente sea el último programa. Porque antes, después de la próxima, en 15 días, güey, ya 15 vamos días, a estar en Venezuela. Creo que sí, exactamente, ya. Vamos a tener, en vez de Wi-Fi vamos a tener señales de humo. Exacto. Porque todo va a ser nacionalizado. Pues se vienen las elecciones este domingo próximo. Se vienen encima de ti. Se vienen encima de todos, güey. ¿Ya ubicaron su caseta? ¿Su caseta? Votamos en la mesma. En la mesma. Hace 6 años nos tocó en la secundaria que está aquí cerca. Ah, ¿ahí es? Sí, ahí es. Gracias. Sí, yo esperaba así como que una aquí afuerita, güey. Te hacen con su... En la nueva secundaria que están construyendo aquí, güey. Ándale. Oye, bueno, hay elecciones para los que no sean... ¿Erecciones? Hay elecciones. Impresionante. Hay elecciones, para los que sean de fuera, como... De fueras. De que son de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Mérida. Exactamente. Bueno, Yucatán. Y de Perú, que también nos escuchan en Perú, ¿no? ¿A poco todavía? En Honduras, sí, Coma Inca creo que Coma Inca es peruano. Coma Inca es peruano. Esta chica... ¿Acaso teníamos dos amigas peruanas? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Claro que teníamos unas amigas peruanas. Hace 10 años, güey, ya han de tener 20. Yo creo que ya, güey. Ya crecieron todas, güey. Sí, cómo no. Ya crecerán. Entonces hay elecciones presidenciales, aquí en el estado hay elecciones de gobernador, hay diputados, senadores, presidentes, alcaldes, presidente de municipal. Todo, güey, usted menciónelo y de eso hay. Eso es, hay de todo. Elecciones para presidentes de colonia, Y entonces pues empieza la mesa de debate aquí en Cállate Podcast, en la política. A ver, amigo. ¿Quién va a ganar la próxima elección? Uy, no sabemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será la mamá de Luis Miguel? Uy. ¿Será Marichuy? ¿Será Margarita Zavala? Yo de entrada decidí ya no ir a votar. ¿Por qué, güey? Estoy harto, güey. Es un deber cívico, güey. De verdad, no hay ni uno de los pinches candidatos Que diga ese, güey, sí, pues por lo menos poquito. Ni uno, güey. Anula tu voto, pero ve. Sí, ve, anula. No voy a ir, güey. Ve y pon, cállate podcast. Decidí no ir, güey. Por primera vez en mi vida como adulto ciudadano mexicano, no voy a votar. Me vale, güey. Me vale quién gana, güey. De todos modos, esto no. La encuesta, sí. Yo se me hace que la vez pasada no fui. Ah. Entonces, ¿qué? El 53% de o 50 millones de pobres que hay en México va a votar por una persona. Nah, no es cierto. No hay 50 millones de pobres, güey. Claro que no, güey. ¿Cómo chingado no, güey? Claro hay que no, 53. ¿Tú cuándo dijiste un pobre? 53 millones no, de pobres. No, 53 pobres. Bueno, el candidato Andrés Manuel López Obrador lleva ventaja. Vale, ahí el ingeniero, güey. Estamos ya perdiendo el... ¿Ah, es ingeniero? Es ingeniero civil. El fraude. Sí, ese es el problema, que si no gana, pues ahora sí va a estar gacho. Arte, ¿no? Arte Troya. Ahora sí va a estar gacho. Pero... ¿Sí crees que se ponga gacho? Yo creo que sí, güey. ¿Si no gana? Sí, yo creo que se va a poner gacho, güey. Ahora sí, la gente está muy, harta. Está harta, pero aparte está demasiado... como... ¿cómo se dice eso cuando te... idolatra demasiado a ese güey? O sea, no sé, güey, está como... ya, es que es Dios. Lo tienen, güey, en un pedestal. Sí, ya, entonces, sí, yo siento que sí, sí, puedes, sí puede haber problemas si no gana el güey. Es que ya lo platicamos hace dos programas o tres, güey. Tendrá que ser un mega, mega, mega fraude, güey, para que no gane. Tendrá que pasar algo muy culero para que no gane, güey. Sí. Imaginemos cosas chingona. Pero, entonces, bueno. Pero lo que sí, güey, es que yo estoy de acuerdo que no vayas a votar, güey. Gracias. Y esto es tu bronca, ¿no? Pero yo creo que sí debemos... Vota por el bronco, güey. No, debemos ir, como ciudadanos, debemos ir a votar, güey. ¿Por qué, amigo? Convénceme. Sí, güey, a ver, es nueva sección. Convence a Rafa. Educación ¿qué? Cívica. Educación cívica, en Cállate por Dios. Porque creo que aunque no votes por... A lo mejor puedes anular la de presidente, la de... Pero es que... los legisladores y eso, güey, por lo menos tenemos la oportunidad de que a lo mejor si gana un güey como presidente, sí puedes elegir a tus senadores, a tus diputados para que hagan la contraparte, güey, y no todo sea así, o sea, lo que usted diga. Pues así va a ser de todos modos, güey. Y que aparte, pues en lo local, tu alcalde o gobernador, güey, por lo menos puedas tú también tener la oportunidad, güey, de que por pase algo bueno, güey, no sé, güey, o sea, es que yo me imagino que si vas a votar, güey, vas porque vas a elegir algo que para ti es bueno, güey. Sí, pero... A lo mejor tú piensas de una manera, güey, y hay otros 20 millones que dicen, no, y ya sé quién voy a votar y va a ganar ese güey, ¿no? Uh-huh. Pero al menos tú, como ciudadano, güey, dices, bueno, yo por lo menos mi voto sí lo hice por consciente de que voy a votar por alguien que a mí me importa que... Pero es que no me importa a nadie, güey. Estoy totalmente desilusionado con los candidatos, con los partidos políticos. No me importa, güey. No importa quién gane, güey. La verdad sí está gacho porque es wey, votar por el menos wey. Peor, güey. Exactamente. Y eso sí está gacho porque es no. Mejor, ¿para qué gasto mi gasolina? Porque tengo que cruzar la ciudad, güey, para ir a mi casilla porque no he actualizado mi INE. Ya no vale, güey. Esa es otra cosa, güey. ¿Qué? Que no vas a votar porque no has actualizado tu INE. Ya no va a valer, güey. Ah, no, pero eso. Véndelo, güey. Está vigente todavía. Véndelo. Wey. Dijeron que cuesta 35 mil pesos. No, 133 mil pesos. 133 mil pesos. Ah, cabrón. ¿Eso vale un voto? Según ahí vi publicado en... Ay, güey, sí, ¿de dónde van a sacar tanto dinero para...? Pues entonces, no, vota por quien tú quieras, güey. No nos lo vendas, güey. Sí, güey. Si me pagaran 1,000 pesos por votar, sí vendía mi voto. Por 1,000 pesos, a ver, güey. Coopérense. Cooperen para Cállate y Rafa va a votar. Uh-huh. Y porque ustedes y me digan a quién... Ajá, a ver, ¿qué va a ser la estadística, güey, ahorita? Manténganos por 6 años. Coméntenos, bien. No, coméntenos, güey. Solo hay que vender el voto de Rafa, güey, ahorita. Mira, comenten. Ta, ta, ta, ta, ta. 10 comentarios, güey. No, pero donen. Ahí en Facebook. Wey. Que donen de 500 por quién quieres que vote. Quien diga quién y done de 500. Wey. Yo voto por quien ustedes me digan. Hasta por el Bronco, si quieren. Sí, por quien sea, güey. Anda, mejor por el Bronco, porque sería divertido que ese güey tuviera un chingo de votos, güey. Que se pañera a Mid y a Naya, güey. Que quedara en segundo lugar, güey. Sería muy divertido, güey. Pues, y ya, pues es todo lo que iba a decir sobre las elecciones. Pero yo quiero invitar a mis amigos cuando nos escuchen que sí vayan a votar. Cumplan con su deber cívico. No, por quien quieran, güey. Cada quien elegirá por quién votar, güey. Por seguir a la masa, por... o por tener un voto bien razonado, güey. Vas a votar por el PG, güey. ¿Para qué te haces, güey? Cuando dicen, razona tu voto. ¿Cómo es ese proceso, güey? Pues que por lo menos te fijes en qué estás haciendo. O sea, ¿qué haces, güey? Te sientas, güey. Te sientas. Llegas al baño. Ajá. Empiezas a hacer tus... O sea, digo, a ver. Ok, ya voy a razonar mi voto. Queda una semana, güey. No, quedan tres días, ¿no? Tres días, güey. Cuatro días. Dejen razono mi voto. ¿Qué hago? Paso número uno para razonar voto. Te sientas. Ajá. Te sientas en el baño. Número dos, pones cara de inteligencia, sí, ¿no? De intelectual. Voy a votar. Que por supuesto significa llevarse los dedos a la barbilla. Exactamente. Ajá. Como el pensador. Número tres, básicamente te pones a pensar quién está menos pendejo o quién nos va a transar menos. ¿No? Entonces dices, bueno, a ver. Ahora quiero que me robe fulán. Ajá. Anayin, Canayin, Ricky, Rikin, Canayin, Jin, Jin. ¿Ya pusieron la cancioncita? No, estaba chafa, ¿no? Ah, estaba chida, güey. Estaba chafa, ¿no? Oh. Bueno, A tu punto. Canayin, Rikin, Canayin, Anayin, pues ya casi nació muerto, ¿no? En las elecciones. O sea, luego que entró, empezaron los problemas de que lavaba dinero y todo eso. Y dices, híjole, a lo mejor es pura mala. Mala de eso. ¿Qué no, malo? Pues tiene cara de que lava dinero. ¿Por qué dicen eso de Anaya? Se ve que es tan buena persona. Luego dices, sí, seguramente sí, ¿no? Sí, se ve que... Así. Mid, pues está medio pendejón y todo. Y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no se ve tan... A lo mejor técnicamente es el mejorcito. El menos peor. Pero ajá, representa al PRI, y pues ya como que ya... Hay un spot que ha sacado Anaya, perdón, Mid, que dice, que lo hacen ahora con una novela, no sé si han escuchado ese spot, que sí, que es como una chava que dice, oye, Andrés me está invitando, que ese es uno, o sea, como que me está seduciendo a Andrés, ¿qué no te gusta de Pepe? Es que lo que no me gusta de Pepe es las personas que lo invitaron, como aludiendo que el PRI, que lo invitó el PRI. Dice, no te fijes en quién lo invitó, vota por el otro, por los otros partidos que están representándolo a Mid, que no sé quién. Qué padre. Entonces sí hay que votar por Mid. Y ya automáticamente desaparece. O sea, como que se están como que se está desmarcando. Ajá. Dice, pues, no votas porque es el PRI, o sea, vote por Mid. Pues, la neta está de hueva lo de las elecciones. Sí, está de hueva, güey. Años bien cabrones. Pero mira, sobrevivimos a Peña Nieto, güey. ¿Qué chingados puede pasar? Sí, supongo. Pues ya me están diciendo que anule mi voto. Por acá me están diciendo, haz un acto verdaderamente anárquico, güey. Bueno, más puedes ir a votar por el alcalde que quieres que te gobierne. Ve y quema la casilla, güey, o algo así, güey. Róbate la urna. Ponle. Chinguen su madre los del INE. Ve y escribe en tu voto, güey, lo que siempre has querido decir, güey, al mundo. Así, güey. Escuchen Cállate Podcast, güey. Pones el link. Sí, ya me están regañando. Me está diciendo Adriana que no puedo romper la costumbre de ir todos juntos tomados de la mano. Vamos todos juntos. Eso sí dolió, eso es familiar. Ese me pegó en el corazón. Esto es la elección. Deberíamos ir nosotros y el controlador que no está aquí con nosotros, pero los cuatro juntos tomados de la mano. Bueno, cantando, güey. Cantando y aparte nos grabas ahí en el Instagram. Y votamos todos juntos por ya sabes quién, ¿no? Por ya sabes quién. Porque pues de todos modos va a ganar, entonces Liche dice que ella ya cooperó. Liche Cortés, gracias Liche, muy amable. Ella fue la del millón de pesos. Exactamente, creo que ella es la que estaba buscando. A lo mejor sí. ¿Eh? A lo mejor sí. ¿Cuánto donó? Arriba de 5,000. No hay que exponerla tan feo tampoco. ¿Arriba de 10,000? No. Lo que uno esperaría de un fan. ¿1,000 pesos? Un fan, exactamente, ¿1,000 pesos? Liche, es que mira, se llama Liche Cortés, que además, perdón que lo diga, ella es una de las fans de hace mucho, güey. Sí, pues todos, güey, son de hace mucho, güey. Ella es, híjole, es que no quisiera decir esto, güey, porque, pero, ¿lo digo o no lo digo, güey? Dilo, güey. Es que no me gustan las comparaciones, güey, no quiero decirlo, güey. Pues tú no lo digas, güey. Es como es una chava muy muy bonita, muy guapa. Ay, es de Guadalajara. Ay, cosita. Y es como nuestra amiga con Paulina Carreño, pero decente, pero buena. Ajá, es como una Paulina Carreño, pero niña bien, exactamente. ¿Quién sabe, güey? Porque Paulina Carreño sí, también es niña bien, güey. Pero es, tiene como un avatar, güey, que es malvada. Bueno, está bien. O sea, ahí se pueden dar un tiro, No, y que nos invite, que se graben y nos inviten. Oliver de la Vega dice, los estoy oyendo. Hola, Oliver de la Vega. Saya, cállate. Nunca entiendo lo que escribes allá. Dice Ward. ¿Qué es Ward? Ward no era un idioma de los de... Ese era algo coreano. De lo de... Star Trek. No tengo idea, güey. Nunca he visto Star Trek. Y pues ya con eso creo que terminamos. Ahorita en estos momentos está llevando en la ciudad de Guadalajara y me imagino que en otras ciudades... Ajá. Un Gangnam Style masivo. Yeah, baby. ¿Es en serio? Sí. Chale, güey. O sea, está bien que sí, está padre lo del mundial y todo, pero... Ay, güey. Oye, ¿vamos a hacer lo de nuestro aniversario o ya no? Ah, ese es un buen punto. Pues no, güey, obviamente no. Más bien, ni nos vamos a tomar una cheve nosotros, nada más. No, vamos a posponerlo, ¿no? Es como en julio, güey. Es que lo íbamos a hacer este viernes, 29 de junio, pero pues... Ni pusiste invitación ni nada, güey. Pues eso se resuelve con una invitación. ¿Qué? Tú pusiste, eso se resuelve con una invitación en el Facebook. ¿En Facebook? Pero, pues... Ey, haces un evento y entonces la gente ya... Cállate Podcast te invitó a un evento y no ya me dijiste, súbelo tú, güey. No, tú. Pues si tú eres el organizador, ¿no dijiste que tú eres una super organizadora de bodas y todo? Sí, pero aquí ya lo que estoy invitando a la gente aquí, güey, a quién va, güey. Wedding planner. ¿Qué te parece si lo movemos 2 semanas? Ok, 2 semanas. Entonces sería el viernes... ¿Viernes qué, güey? Viernes. Pero ya no va a haber país, güey. ¿13? ¿No? ¿Viernes 13? No, todavía, es que todavía, güey, todavía alcanzamos. No se puede. Ya no va a haber bares ni ¿El 13 nada. No se puede o qué? Quizá no. Porque es viernes 13. El 20. Exactamente, güey. El 20, viernes 20 de viernes julio. Viernes 20 de julio es, ahora Ándale, sí, de esta hecho, vez. Esa es la fecha. Esa es la fecha, exactamente, esa es la fecha. Esa sí es la mera, mera. El mero día. Ese es el mero mero. Cuando inició todo. Exactamente. Yo me acuerdo, güey. Sí, yo también, güey. Sí, esa es la fiesta, ahora sí, la mera fiesta. Así la vamos a poner al evento. La mera fiesta. Ahora sí, esta es la mera fiesta. 20 de julio. 20 de julio aquí en Guanajuato. El lugar todavía no. Es que no sé. El controlador como que dice, no, es que aquí en el bar, no. Como que no quiere que sea ahí. Ajá. Le da pena. No, pero quiere no, que lo vean con la Nos recomendó uno que está cerca de su bar. Así es. Que dijo que estaba chidillo. Yo estaba pensando en el Antique. Ah. En la terraza. En la terraza del Antique, que está chido. Ajá. Y en viernes no creo que se llene mucho, ¿sí? Ah, pues yo creo no que creo no. que nunca se llena, de hecho. Entonces, podría ser en el TIC. El problema es que como es terraza y si está lloviendo, pues nos vamos a mojar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ya en 2 semanas, ya no, en 3 semanas ya no, está, ya no va a estar lloviendo. No sé, ahora no he visto, no estoy tanto del clima. Tú eres aquí la chica del clima, güey. Pues sí, güey, nada más que lo único que puedo decir es que llueve en toda la República Mexicana. Pero como ya van a privatizar el agua. Pues ya, que llueve lo que llueva, pues ya se va a ir hacia a los bancos. Ajá. Exacto. Hacia van a captar las recolectoras de aguas nacionales. Hacia Peñafiel o no sé quién a quién se la vendieron. El agua del mundo. Bueno, entonces, 20 de julio. 20 de julio, 20 de para julio. Para recorrerle a mi señora la fecha. Sí, por favor. ¿La fecha de qué? La fecha del aniversario. ¿Qué? ¿Mande? No, para que nos acompañe. Le va a recorrer a su señora la fecha. No, sí, wey, porque ya había pedido permiso para. No, es okay. Que es, también es, ella es invitada. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos que organizar ciertas cosas. Ah, ay, pillé. Ay, eso es lo que leí. Que dejar que, niños con cuidados maternos. Para los días fértiles no se pueden recorrer, güey. No, no. Tú lo sabes bien eso, güey. Pues sí, sí, yo sé que sí. Yo viví eso. Ay, ay, ay. Bueno, ya vamos. Cuando toca, toca, güey. Cuando toca, toca. Entonces, bueno. Es tu momento de brillar, güey. Tienes... Como, ¿en qué episodio te quedaste que hasta te sorprendiste que ya estamos en el 236? Como en el 145. Ah, no mames. Di algo, güey, expláyate, a ver qué quieres decir. No, decirnos, nada, güey, yo ya no tengo nada que decir. Todo tranquilo. El minuto de Tonatiuh. Adelante, Tonatiuh. Hola, amigos. Yo solo quería decir que estoy muy contento de estar de nuevo con todos ustedes y... Quiero mucho. Sí. Adiós. Saludos, mamá. Era tu minuto, güey. Es que no hay temas polémicos, güey. Aparte de esto, güey, yo quería hablar del aborto. Habla del aborto, güey, es tu minuto. ¿Por qué no quieres hablar del aborto, güey? Porque no sé qué pueda decir al respecto, güey. ¿Te hicieron abortar? ¿Te obligaron a abortar? ¿Estás en un peligro de aborto? Estoy, exactamente, clandestino, güey. No, no, no, pues ¿qué quieres decir sobre el aborto, güey? Ya no sé, güey. ¿Qué quieres decir que no, es tan ya, importante, güey? Nada, güey. Ya. Está viendo hace rato un video. Entendió la censura, güey, ya. No le muevas, güey. Hace rato un video de drag queens. Es Guanajuato, o sea, nos pueden meter a la cárcel nada más por decir aborto, güey. Aborto. ¿Drag queen o qué dijiste? Sí, estaba viendo unos videos de drag queens. Chale, güey. No quiero saber qué estabas viendo, güey. Ajá, ¿y luego? Ya. ¿Qué, güey? Termina tu frase. ¿Por no, estaba chido. ¿Por es qué ves videos de drag queens ahora, güey? Es que está bien, güey, ser drag queen. ¿Está bien ser? Está bien, güey. Chale, güey, ya has cambiado tanto, tu nativo. Tantas cosas que han pasado. Sí, güey. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que, a ver, déjalo, lo voy a buscar porque necesitamos escuchar el audio. Ok, bueno, mientras tanto les recordamos que estamos recibiendo sus donativos y de verdad los agradecemos mucho. Así que usted, al igual que Liche Cortés, el Danubio, nuestro primo el Oswi, Sitla y tantos más, usted también done y contribuye a este programa. Aparte de que ayuda a que siga vivo este programa, nos a ayuda... A ver, déjame salida de audio. No. Nos ayuda, pero nada más no nos interrumpas tantito. No los voy a decir. Nos ayuda a mantener nuestro equipo sano. Exacto. Quizá podamos comprarnos alguna mezcladora nueva, quizá, si nos siguen donando. Quizá. Y podamos, quizá, si nos donan mucho dinero y todos nos donaran, podemos vivir de esto. No, pues no, pues si nos donaran mucho, pues sí, güey. Si nos donara cada uno de ustedes que está en nuestra página de Facebook, nos donara 1,000 pesos, pues podremos vivir unos 2 mesecitos bien, tranquilos. Güey. Pero es que, ¿por qué la gente nos va a dar 1,000 pesos, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué? Pero por esas cosas chingonas, güey. ¿Por qué no? Sí se puede. O sea, a lo mejor alguien que nos quiera, tal vez así muchísimo podría donar 1,000, 2,000, lo que quieran, ¿no? Pero ¿quieres que todos donen 1,000 pesos, güey? Es una orden. Ay, güey, no, tampoco. Con que cada uno de ustedes donara unos 100 varillos, güey. Al mes. 100 varillos. 100 varillos. Al mes, ¿no? Al mes. Estaría chido. Ah, sí, con eso. Tranquilo. Digo, tampoco se trata de que, bueno, sí, estaría chido vivir de esto, pero... Por lo menos que fuera un ingreso, estable. Extra, ¿no? Extra y estable. Bueno, está bien, donen lo que quieran y si no quieren, no donen, nos vale madres. A ver, ahora sí, pon tu audio. Lo que tú quieras poner. Soy drag, pero no soy gay. Soy drag queen, pero no llevo una vida decadente. Soy drag, pero no soy prostituta. Soy drag queen, pero no me rechaza mi familia. Soy drag y estoy consciente que si me visto así fuera de la Ciudad de México podrían matarme. Soy drag y aunque en algún momento sí lo fui, no me gusta nada y no soy nada fan de RuPaul's Drag Race. Si me cansaron los tacones, me los quito. Soy drag, pero no soy modelo. Y pues estoy gordita. Soy drag, pero no soy misógino. No soy mal ejemplo para los niños. Soy drag queen, pero llevo una relación estable de 6 años con mi novio. No soy pasivo. No me interesa ligarme a todos los hombres que veo. Soy drag, pero no me he cortado el pene. Soy drag y se acabé la universidad. Soy drag, pero no me importa que mis amigas me digan que no soy bonita. Soy drag y me preocupa la situación política de México. No soy una burla ni una sátira a las mujeres. Soy drag queen, pero no me limito a la vida nocturna. Soy drag y no me acuesto con cualquiera. Soy drag y cambié los antidepresivos por pelucas. Ay. Soy drag. Oye, qué bien. Pero no quiero ser mujer. Y a mí me vale madre. Si la peluca me cansó, me la quito. Soy drag queen y soy auténtico. Eso me. Man. No mandé, a ver. Justo, güey. No. Justo, güey. Sí, güey. Eso me recordó, güey. Mm. Soy drag y me llamo Rafa, güey. Sí, güey. Soy drag, me llamo Rafa y estoy bien así, güey. Soy drag y hago un podcast. No, estaba pensando, güey, tú que tenías problemas de depresión. Sí, y todo sí, sí. Eso, oye, a lo mejor esa podría ser la solución, güey. Esa podría ser la solución, güey. Ahí está, güey, tu solución. Soy drag y. Soy drag. Y pero no soy puto, bueno, poquito, pero. Pero no me gusta la mazacuata, bueno, tantito. Pero. La mazacuata. Oye, a ver. ¿Son o no son? O sea, ser drag queen no, es, no implica ser homosexual. Ajá, exactamente, todo lo que está diciendo, güey. Pero bueno, un güey dijo que sí tenía 6 años sí, con su claro, novio sí, y sí. Otro güey dijo que no se acostaba con cualquiera. Exactamente, güey. O sea, algunos son gay, otros no. Otros solo por gusto. Nada más por gusto, como tú podrás hacerlo. Es lo de no binarios. Un día voy a explicar aquí lo de los géneros no binarios. O sea, todo un año que vuelvas a venir. Géneros no binarios. Búscalo, ponlo, anótalo ahí, güey, para cuando vuelvas a venir, güey. Hablar de... Ha salido un video muy explicativo al respecto, güey. Bueno, oigan, pues para todos los amigos que nos escuchan y los que son también, sí. Nuevos en este programa. Ajá. ¿Hay gente nueva? ¿No hay sí, gente nueva? Claro, güey. Hay un like en la semana, güey. Sí. Y 10 menos. No olviden que tenemos que nos pueden seguir en Twitter, en como arroba cállate podcast. Y ahora en Instagram, en ig.tv. ¡Ah! Ajá, sí, perdón. Como cállate podcast. Así es. Y en Facebook, como cállate podcast. Arroba cállate podcast, como cállate podcast. Y en YouTube, como cállate podcast. Exactamente. Y en Vine, como cállate podcast. Háganos famosos. Ya no hay Vine. No, hace Vine. Como 10 años, ¿verdad? Hicimos Vines. Ya no digas eso, güey, porque creo que por eso nos odian, güey. Hay gente que se acuerda. Ya van a ser. Por estos días se murió Michael Jackson, ¿no? Ayer, antier. 26, 25, 21. Sí, algo así. Ah, se acaba de morir hoy su papá. ¿A poco? Ajá. Papá. Su papá era como el Luisito Rey, ¿verdad? Ajá, exactamente. Eso fue lo que dijeron. Es era el que padroteaba pues a los Jackson 5 y los trataba re mal y nomás les sacaba la lana y eso, los explotaba, güey. Muy feo, güey. Muy feo. No se ha muerto ninguna celebridad ni nada. Sí, es que exactamente es lo que... Pero espérame, es que sí, es que ahorita me recordaste, güey, algo muy importante. ¿Cómo se nos pudo haber pasado esto, güey? ¿Quién se murió? Ahí no va, güey, mira. ¿Se murió el guitarrista o el bajista o algo de Pantera? ¿Ese lo comía? Sí, también. ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Pero lul! ¿Ese lo comía? Soy drag, pero me gusta la comida. Digo, no soy drag, pero me gusta la comida. No, pero la más chida es... ¡Wow! Se murieron. ¡Sí, güey! ¿Cómo, güey? ¿Quién se murió? Mía. ¿Los cuatro? Sí, no. Se murió Santos Blanco. Me traigo unos abanicos y los voy a saber. No mames, ¿de qué se murió? Una Santo Blanco, miembro de la banda española La Comilla, murió a los 46 años. No mames, ¿cómo que tenía 46 años, güey? Ah, no, ¿verdad? No puede ser. Si nosotros tenemos 46. Es que, a ver, espérame. Ah, sí puede ser, pues. Güey, graba ese pendejo siendo drag. No manches, pinche Manolo, este es un gay, güey. Lo comía quiche body, move an abanico, so we groove and to the sea. Getting it, lo comía quiche body, move, but ain't nothing to but that your body. Lo comía quiche body, move, and don't you ever. Bueno, para quien no. Para la gente que nos escucha, Manolo en este momento está bailando como lo comía. Ya lo verán en Instagram TV. Véanlo en Instagram TV. Es Pero aparte... Todas, póngase sus... Aparte la actitud, güey. Ahí es tu abanico, güey. No, pero entonces déjame cambiar de canción, porque esta no era la que me gustaba, güey. Samba mambo. Exactamente, güey. Ah, güey, es que... Los pasitos eran los mismos, güey. Era sí, hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la izquierda. Pero ¿cómo te aprendiste tú los pasitos, güey? Güey, la pasaban en todos los lados, güey. De todos los programas de videos, en todos los programas de televisión pasaban los videos de Lo Comía. A ver, ¿tú te aprendiste alguna vez el baile de Lo Comía? Nunca, jamás en la vida. Estábamos haciendo dos cosas de Lo Comía. Bailaban de izquierda hacia derecha, güey, y agitaban los abanicos así, güey. Y era lo único que hacían, güey. A ver, ¿qué chiste tiene, güey? Está más difícil el payaso de rodeo, güey. Hola. Mira cómo me muevo. Ah, esta roja. Esta es la menico. Voy a tener que meterle el audio, ¿verdad? Porque no se está escuchando aquí el audio. No se está escuchando ahí. No, güey. Bueno, ahí véanlo. Santos Blanco, miembro de la banda española Lo Comía, murió a los 46 años. Entonces decimos que a lo mejor no tiene 46 años, ¿verdad? No, pues a lo mejor, güey. Cuando te tenemos, yo tengo, o sea, casi 40 años, güey. ¿Cuándo tuvieron éxito ellos? En 91, 92. Dice que se desconocen las causas de su muerte, pero todo apunta a que se trata de un deceso de por cuestiones naturales. Ah, cabrón, bien natural, no dije a los 46, no mames. Dice que... Ya estaba viejito, pobrecito. Es que este fue como de la segunda... Una guerra mundial. Camada de locomías. O sea, hubo varias generaciones. Fue de la segunda alineación, ajá. Su debut oficial fue durante la presentación del grupo en Viña del Mar en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. ¡Oa, oa! ¡Oa, oa! Ahí está nuestro karaoke, güey. En lugar de estar hablando de Pantera. Ah, ¿por qué Pantera, güey? No, pero primero lo importante, güey. Lo que se murió el bajista, güey. Ah, qué triste. Qué triste, güey. Dale. Y ya. Es todo. Por cierto, me dijo una fan de Closet que se llama Monse. Que qué bueno que... Hola, Monse. Que muy raro que en un programa de radio pusieran Arctic Monkeys. Ajá. Porque y porque yo me puse el programa en el coche del trabajo. Los pero no saben. Son como una banda legendaria, güey. Pero es que los obligo a la gente que trabaja conmigo, la obligo. Es grande, ¿verdad? Escuche, tiene más de 30 y tantos. No sé, creo que sí. La mía sí. Es impresionante. No sé de ustedes, güey. Déjame ponerme risas y aplausos, güey, porque sí estuvo buena, güey, la verdad. Oye, pues ya es hora de irnos. No, es que los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys. Ya los jóvenes los ven así como una banda clásica. De culto. Ah, ¿sí? Pues no sé, pero es que hace uno o dos programas Manolo puso a Arctic Monkeys de corte musical. Y todos nos dormimos. Extasiaron. Está sacando un nuevo disco. Es que ya tienen su... De hecho, este disco es así como... Como los nuevos discos de Café Maduro, Tacuba. Así ya, Sí, como sí, los sí, últimos discos de Café Tacuba. Ya de adulto. Ya son adulto adultos. Contemporáneo. Exactamente. Bueno, ahí está. Saludos a... Rumba, hasta donde quiera que esté Mambo. Nuestro querido amigo Locomío. ¿Cómo dijimos que se llama? Santos. Locomío. Santos Locomío. Blanco. Espérate, no le sube, no le... Ay, güey. Mejor vamos a cantar. Espérate. Vamos a hablar sueco. Un día sin ti. De la cama. Hablan muy bien español, güey, ¿eh? Sí, güey. Gracias a Dios. Adiós. Adiós. Ese es un homenaje. Bueno, hablan buenos amigos mejor suecos. Pon a cantar a cualquiera aquí en sueco, güey, a ver. Sí, güey. Qué buenos recuerdos, güey. Ahora me va a mí, güey. Ah, va la tuya, güey. Sí, claro, obviamente. La tuya. Esa es la elección. Pero no la quites porque es que acá tengo comerciales. Haz el crossface. Échate un comercial, güey, a ver si cae un varo. Va la tuya, pues. Ponemos una encuesta, güey, otra vez para ver quién gana, güey. Otra vez chiquitita, güey. Ah, pero espérate. Chiquitita, dime por qué. Ah, ¿verdad? Ah, qué gole, puto. Dime por qué. Tu dolor hoy te encadena. Es que como que les gusta hablar en español. Ah, sí, que les gusta mucho, claro que sí. A los suecos que hablan así. ¿Estos de Paradiso no eran suecos? ¿Eran también de por allá? No, es que me habla, compañero. Tú y sí, yo sí. A la fiesta. ¿Ah, sí? Tú y yo. A ver, eran daneses o algo así, güey. El chiste es que eran de por allá, güey. Busca ahí Paradiso. Paradiso. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Eran belgas. ¡Chupas! Bueno, entonces, ¿por qué estábamos haciendo esta competencia? Por los amigos suecos. Ah, bueno, pues ahí están muchos suecos que les gusta... estos de... No, esos nunca... ¿Cómo se llamaba esta otra banda sueca de los noventas? los Ace of Base. Nunca cantaron Ace of Base, no, en faltaron español, ¿verdad? Ace of Base, éxitos en español. Las baladas. Mira, ahora va la mía otra vez. A ver, échala. Pero dijimos que son belgas, ¿no? Chupas. Es lo mismo, es como cuando dicen, es mexicano, güey, o colombiano. Sí, güey, o guatemalteco. Es sudaca, güey. Es lo mismo, güey. Ajá. Efectos especiales. Eso te gustaba, ¿eh? Yo como que me acuerdo de ti. Yeah, yeah. Sí, sí me gustaba. ¿Por qué? ¿Tiene de mal? ¿Algo de malo? No, a mí también me gusta. Eran los 90s, amigo. A mí también me gusta. Éramos, fecha, ¿no te acuerdas, wey, que éramos, Queen, ¿cómo se llama? Drag Queens. Drag Queens. Soy Drag Queen, pero no soy gay. Soy drag Queen, pero. Pero la tengo gruesa. Sí, esa rola está chida, güey. Mira, ¿qué te parece que ya les pusimos a nuestra gente, a nuestros fans, varias canciones y se las cantamos en el siguiente programa? Al próximo, pues, para que. De las cosas interesantes que vi fueron unos coreanos, se me hace que eran los güeyes esos de BTS. Ajá. Cantando una de estas que cantaba Luis Miguel de boleros. Ah, mami. Sí. ¿Ah, sí? Luis Miguel, ¿por qué dijiste Luis Miguel? Porque así se dice en coreano, cabrón. Está, mira, y ahora nos acompaña Julio César Chavira. Bienvenido, Julio César Chavira. Ve nomás este nacazo, cabrón. Guácala, qué asco. Uf, Paulina Carreño. Dile algo, amigo. Ese fue el problema, güey. Dile algo. Que sí, le hicimos muy más famosa, güey. No, pero... Se sabe haber agüitado Paulina Carreño. Nada más nosotros tenemos derecho a sabrosar, ¿no? Sí, la verdad, a Paulina Carreño no la respetan. Sí. Ante todo, no la respetan. Sí, se pasaron, ¿eh? Les va a venir se aquí. Se pasaron, güey. Es mi prima, güey. Y luego ustedes están de pinches nacos, güey. Acá, güey. Lo mejor que me ha dado, cállate, dice Julio César Chavira. Ay, ay, ay. Está bien, se lo ganó. Bravo. No, nuestra amiga Paulina Carreño... Chavos, no se metan con ella, güey. La respetamos y la queremos, güey. De nuestras más antiguas fans de este programa. Así es. Pues ya, entonces no va a haber karaoke, ¿verdad? No, ya. No va a haber karaoke. Entonces cáele, pues. Bueno, pues entonces así llegamos al final de este bonito programa. No olviden... gozar. Gozar, no olviden... Pues soñar cosas chingonas, güey. ¿Por qué no? ¡Sí se puede, güey! ¿Qué pasa con los chingones? Y bueno, no olviden también depositarle ahí pues unas moneditas al cerdito de Cállate Podcast, al puerquito de Cállate Podcast. Agradezcan diariamente a los coreanos. Así es. Suerte a la selección mexicana el próximo lunes en su enfrentamiento contra Brasil. Que esperemos que no nos las dejen saltar así. ¿Ya fueron a ver Jurassic World? No, por supuesto que claro no. Que vamos, ¿no? No, eso no es de Jesús. ¿Sabes qué? Sí pensé hablarte cuando fui a ver Los Increíbles 2, porque... Sí, ¿te acuerdas que vinimos hace 14 años, güey? Fuimos juntos este güey y yo solos, güey. Yo también no he ido por eso, güey. ¿Qué te calan? A ver Los Increíbles 2. ¿Hace 14 años fueron a ver Los Increíbles 2? No, Los Increíbles 1. ¿Hace 14 años salió Los Increíbles 2? Ajá. ¿1, perdón? Sí. ¿Cómo crees? Sí, estás viejo. Ay, güey. Yo pensé que Jurassic Park había salido hace 14 años. No, Jurassic Park hace 25, güey. Ah, fíjate que soy celoso de Jurassic Park, la original, güey. ¿Por qué celoso? No quiero ver ninguna de las nuevas. ¿No, ¿No me has importan, visto ninguna wey. De las ninguna, nuevas? Ni siquiera la Jurassic... Creo que vi Jurassic World. Sí, y ya. Muy mala, güey. Mala, ¿la 3 no la viste, güey? No, no la vi. No. ¿Alguna de esas vale la pena? Vamos, güey, a ver la de yo escuché buenos comentarios. Oigan. Ándale, esa es la que... Esa es lo que... De lo que hablaba yo. Pero tú llevas tan bien. ¿Esa quién era? ¿Manzanero? Esa es de Manzanero, por supuesto. ¿No es de Luis Miguel? No. Son varias coreanas, idols cantando en español. ¿Ah, sí? Por el monte. ¿Pero no debes en hablar así o de Melis de Antigua? Por el monte. Achi. Ah, mira, está bonito. Sí, pensé en ti. Bueno, amigo, nos despedimos con estas bellas melodías. Melodías. K-pop y idols. Así que corre, corazón. Ah, qué bonito. Para que veas que no. Así nos despedimos, amigos. Gracias. No, nada más. Gracias. Gracias, Donatio, por habernos acompañado el día de hoy. Adiós, amigos. Esperamos verte más seguido por aquí. Soy Drag. Aunque ya, la verdad, Rafa y yo traemos ya un concepto. Un concepto, sí, ya, se ve como que ya están. Traemos una integración. Sí. Ya se dieron. Sí, es exacto, es raro ya. Tenemos ya. Una. Ya compartieron una fluidos. Amalgama. Una amalgama, los programas fluyen. Radiofónica. Solos, empiezan a ser mejores, güey. Sí, ya cuando llega que el. Que el invitado, que el controlador. Como que se pierde un poco ese. Esa mancuerna, güey. Exactamente. Esa dinámica, güey. Exacto. Pero está bien, tú. Es tu programa, ven cuando esté tu gana, güey. ¿Me das poquito? ¿Te doy poquito? Pues te doy. ¿No, qué no querías, güey? Soy drag queen. Bueno, ya me despido porque. ¿Me das poquito? Ya me despido porque voy a servirle a mezcal a mi amigo Tonatiuh. Bueno, gracias, Manolo, por. Saludos por, a todos. Por estar aquí con nosotros. Gracias a todos y saludos a Paulina Carreño. Gracias a todos los que nos escucharon en vivo y por supuesto gracias a quienes descargan este podcast. Muchas gracias. Semana tras muchas semana. Muchas gracias, eso es maravilloso. Es maravilloso, es increíble, es impresionante. Dios los cuide mucho, nos vemos en 15 días, nos escuchamos, por supuesto. Karina Liñán también está aquí. Ya directamente desde Venezuela. Así es, amiga Venezuela. Está aislada, está exiliada de Venezuela. A lo mejor está en una jaulita. A lo mejor le llega poquita, ¿cómo se llama? Poquito internet de Colombia. Está pegadita. ¿Pero por qué? ¿Karina Liñán es de Venezuela? ¿Por qué dices que Venezuela? No, sí. No, en 15 días vamos a estar en Venezuela. Ah, vamos a estar en Venezuela. ¿Cómo Venezuela? Y recuerden que el 20, ¿qué dijimos, amigo? 20 de julio. 20 de julio, ahora sí, de verdad, les la mera, mera, mera fiesta de Por esta, miren, por esta, ahora sí, la fiesta de 10 años. ¿Pero por qué me besas el...? De Cállate Podcast. Adiós, amigos, gracias. Qué asco, nos vemos. Ay, güey, ¿a poco tú disgusting no...? Disgusting and unacceptable. No le harías así un besito. No se ríe ese, güey. ¿Te lo imaginaste, güey? Adiós, bueno, ¿vas a dejar tú la música ahí, o qué? Sí. Ah, no lo pasa. Adiós, amigos, buenas noches. Es también K-pop. Aunque se nos va a creer. Despacito. Eso sí la había visto. ¡Ay, papito! Gracias, amigos coreanos. Los amamos. Todo hacen bien. Todo hacen bien. Compramos un montón de cosas coreanas, ¿verdad? Nada más las Kia están bien caras, güey, pero las camionetas están bien caras, güey. ¿Qué más es coreano, güey? No sé, güey. ¿Chin-chan? ¿No era coreano? ¿Te acuerdas de Chin-chan, esas caricaturas? No. Están bien chidas, güey. Vean Chin-chan. ¿Qué chingados es eso? Están bien perronas, güey. Adiós. Qué bonito, güey. Oh yeah.